Un saludo también al querido alumno y estimado alumno Juan Manuel. Dice, bueno, fuerte lo de Puyaro, bueno, pero es lo que uno cree y tiene pruebas como para decirlo. Y se pregunta, entre Massa, Milei y Bullrich son tres de derecha, pero ¿quién es el menos malo? Bueno, es una pregunta que no sé si uno le puede responder. Pero gracias, Juan Manuel, por estar escuchando Contrapunto del otro lado. 16, 17 años, Juan Manuel. También hoy, ¿no? Día de, que recordamos la noche de los lápices, lo que pasó en La Plata, ¿no? Con el secuestro y después desaparición de muchos de esos alumnos y alumnas en la época de la dictadura. Nos metemos de lleno a seguir con este informe, esta producción radial, sobre 50 años de aquel golpe del 73 de septiembre en Chile. Y estamos con el profesor Mario Sotomayor. Buenas tardes, ¿cómo te va, Mario? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, la señora Natalia. Natalia. Y por supuesto, siempre un gusto, y por supuesto, los oyentes, y siempre es un gusto estar presente acá, aportando un granito de arena. Siempre felicitándote porque hacer un programa de este tipo no es fácil, es remarla contra la corriente, o en dulce de leche, como se dice, uh-huh. Y bueno, vos lo hacés, y destaco ese trabajo, el trabajo periodístico sano, sin influencias, auténtico, humilde desde este punto de vista, pero lo más importante, que es genuino. Uh-huh. Bueno, gracias por tu palabra. Sí, esto es para destacar, y yo más de alguna vez te lo he dicho, muchas gracias también por el hecho de poder expresar, y te lo he comentado también esto de lo, bueno, el sector docente, muchos compañeros hemos venido a poder expresar, a aportar en determinados temas, y creo que es un recurso que es bueno utilizarlo. Uh-huh. Ha venido el compañero José Sosa a hablar sobre el tema de Malvinas, el compañero Rolando Lucero. Uh-huh. Sí, Javier Delgado, Carolina, varios, un montón de docentes. Muchos docentes, y eso es muy bueno, y yo lo destaco porque, bueno, es un ámbito que tenemos para poder expresar, para poder transmitir. A veces esas cosas que no se pueden transmitir en el aula por diversos motivos, bueno, uno también acá tiene un medio para expresarlo. Y que cada uno, digamos, tiene sus conocimientos, tiene a veces gustos, a veces, bueno, por vivencias, puede expresar y hacer llegar esta información, esta experiencia de vida en algunos casos, y por supuesto conocimientos a los demás.